Ándale, compadrito. Y ahora sí, todo el mundo buscando su pareja. Un popurrí. Ándale. Belleza sin par, motivo de gran orgullo, pues eres de Veracruz, un pueblito de ilusión. Cachunero soy, de Pánuco, Veracruz. Cachunero soy, de Pánuco, sí señor. Y eres una región bañada de bendición, que luchas por el progreso, con esperanza y tesón. Por eso, Pánuco bello, te digo con emoción, si alguien da yo me alejo, te llevo en mi corazón. Cachunero soy, de Pánuco, Veracruz. Cachunero soy, de Pánuco, sí señor. Y sigue el cotorreo, bailando, bailando. Ándale, raza, buscando a tu pareja. Que el mundo te diga adiós. Un día ya por La Habana, por fin todo terminó. Procura andar siempre viva, juntarte para caídas, porque ya el que se ha caído no sale nunca con vida. Bailando, bailando. Volverá pedirme perdón. Yo estaré esperando tu amor. Qué triste decir adiós cuando uno se quiere mucho, y triste es la despedida al separarnos los dos. Qué triste decir adiós cuando uno se quiere mucho, y triste es la despedida al separarnos los dos. Pensando en ti, de aquel amor que un día me ofreciste. Hoy vivo triste pensando en ti. Ahora espero que un día regreses y me recuerdes como yo a ti. De aquel cariño que yo soñaba y de los besos que yo te di. De aquel cariño que yo soñaba y de los besos que yo te di. Solo yo pienso en ti, vuelve conmigo amor. Solo yo pienso en ti, sufriendo siempre estoy. Solo yo pienso en ti, vuelve conmigo amor. Solo yo pienso en ti, me falta tu calor. Cariño mío, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Si sabes que te quiero, si tú te marchas, solo dejarás. Porque mi pobre vida, mi pobre corazón. No, no, no, no te vayas, no me dejes solo, que sufro por tu amor. No, no, no, no te vayas, no me dejes solo, que sufro por tu amor. Así me dice la gente, el solterón, a mí siempre me han de decir. Thank you. amigos y amigas.